Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 7 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bello día. Y bueno, para iniciarlo, ya saben, nos vamos a ir con la temperatura. Y tenemos una temperatura actual de 36 grados Fahrenheit, con cielos parcialmente nublados. Y bueno, tenemos un viento que corre 5 millas por hora, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 44, mínimas de 26, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, miércoles, se esperan máximas de 36, mínimas de 21, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de que caiga aguanieve el día de mañana, así que no se confíen con el día de hoy. Para el día jueves se esperan máximas de 38, mínimas de 26, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 60% de precipitaciones. Para el día viernes, otra vez aguanieve y probabilidad, una probabilidad de un 10%, con temperatura máxima de 38 grados, mínimas de 29. Para el día sábado, fin de semana, también vamos a tener día frío, máximas de 37, mínimas de 25, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de que caiga aguanieve. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que se abriguen muy bien. A partir del día de mañana se pone fría la situación, un poco de aguanieve mañana miércoles, el día viernes y el día sábado. Y de ahí en adelante, a partir del próximo lunes, si Dios quiere, aumentarán un poco las temperaturas. Y todavía nos dice aquí el pronóstico, aún así con una temperatura más agradable, el próximo martes también se espera un poquito de aguanieve. Y así tendremos ahora sí que pues el pronóstico de los 5 días que vienen. Con esto me voy a ir a una pequeñísima pausa musical y regreso rápidamente con la reflexión del día de hoy. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Dame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Hey, ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes.

8 de la mañana con 7 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a entrar a información de tecnología. Vamos a hablar un poquito de WhatsApp, ya que no habíamos traído una noticia nueva pues de WhatsApp. Te voy a decir algunos trucos que debes de saber y también alguna información interesante, ¿no? La primera es que WhatsApp limitará las funciones de quienes no acepten sus nuevos términos. Así que ya saben que aparecieron pues los nuevos términos, la privacidad, etcétera, etcétera. Y tienes que darle pues aceptar, y si no le das aceptar, pues te puedes ir a Telegram. Que por cierto, en una de las notas que yo les estaba informando hace un mes aproximadamente, yo creo, acerca de estos términos y de cómo mucha gente pues se sintió mal, se sintió ofendido de que el WhatsApp hiciera esto, pues muchos migraron a la aplicación Telegram, y les dije voy a descargarla y ya les diré cómo qué me parece a mí, ¿no?, cómo funciona. Ya la descargué y la verdad es que pues sí está bien, puedes tener todos los chats anteriores de la gente que está también en Telegram. Entonces está muy bien. Yo creo que muy pronto tal vez puede reemplazar Telegram a WhatsApp, ya que WhatsApp pues está queriendo obtener todo, ¿no? Ya saben, pues es el mismo dueño de Facebook, Mark Zuckerberg. Entonces utilizan los mismos patrones y para poder ellos también vender, ¿no? Que también pues dicen que no van a utilizar la información privada, pero pues ya se ha visto, ¿no?, que sí se ha obtenido la información privada, pues ya saben el escándalo que hubo hace un par de años. Y entonces pues mucha gente no confía plenamente en WhatsApp, ¿no? Y es por eso que se van de esta aplicación y se van a Telegram. Así que si ustedes quieren hacer lo mismo, pues vayan descargando Telegram y vayan observando qué contactos de WhatsApp o de sus contactos ya tienen esta aplicación. Y si son los más importantes, pues sería cuestión, ¿no?, de tiempo de decidir ustedes si se quedan con WhatsApp o se van a Telegram. Pero bueno, entonces los nuevos términos y condiciones de WhatsApp generaron mucha polémica. Muchos usuarios lo consideraron invasivos a su privacidad y decidieron pasarse a Telegram. Y el próximo 15 de mayo será el día donde los nuevos términos entrarán en vigencia. Quienes no acepten las condiciones no perderán su cuenta de WhatsApp, pero sí deberán usarlo con algunas funciones limitadas. Podrán recibir llamadas y notificaciones, pero no podrán leer ni enviar mensajes desde la aplicación. Y lo cual, en cierto punto, pues le quita toda la gracia a una aplicación de mensajería. Además, otro aspecto a tener en cuenta es que si no aceptas los términos y las condiciones, pues tu cuenta eventualmente podría quedar como inactiva y ahí sí sería eliminada por WhatsApp posteriormente. ¿Cómo la ven? Así que, pues esa es una pues de la información. El nuevo motor de búsqueda avanzado de WhatsApp. Buscar algo en WhatsApp solía ser un problema bastante complicado, pero el nuevo buscador es excelente. El motor de búsqueda avanzado de WhatsApp permite encontrar fotos, videos, links, GIF, audios y documentos en los chats. Eso es lo más nuevo. El modo oscuro para WhatsApp Web. Pues la llegada del modo oscuro fue un éxito en los móviles y ahora también llegó a WhatsApp Web. Para activarlo, pues debes ir a configuración, luego vas a tema y a elegir pues el modo oscuro, eso para que no te lastime la vista cuando ya es de noche, ¿no? Y también llegaron los stickers animados. A partir de este mes, WhatsApp permitirá descargar y utilizar stickers que se mueven como los que ya hace meses se podrían utilizar en Telegram. Y estos stickers ofrecen una nueva manera de expresar sentimientos, ya que no hay que interpretar dibujos, sino simplemente ver lo que hace el personaje que compartas, y lo que ofrece pues una experiencia más explícita y visual. ¿Cómo la ven? Pues le están copiando también a Telegram. ¿Qué más? Hay tres novedades que WhatsApp está probando para el futuro. Pues la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo prepara cambios importantes para su próxima versión. Y algunos de ellos, pues el primero es que es que una de las funciones más pedidas por los usuarios, el soporte multicuenta para hasta 4 dispositivos. Y poder utilizar WhatsApp en un teléfono, en una computadora, una tablet sin limitaciones, pues sería fantástico. Y que el paso de un equipo al otro pues sea sencillo y rápido. Y parece ser que esto será posible, pero el dispositivo principal, es decir, si está tu teléfono, pues tendrá que estar conectado constantemente a internet, algo que sería deseable que no fuera así. Y las otras novedades son la búsqueda por fecha y la limpieza de chats. Y bueno, pues ahí está una de las, bueno, esas novedades, ¿no? También WhatsApp contará con búsqueda por fecha y así puedes decir, a ver, ¿qué hice este día? Si tal vez llevas un registro de lo que haces en tu WhatsApp, te va a mejorar la limpieza de los chats. Cuando están demasiado extensos, pues prepara WhatsApp un modo de limpieza que sería muy fácil y práctico. Te va a permitir realizar una limpieza sin eliminar los mensajes marcados como favoritos, ya que esos sí los quieres conservar. Y bueno, ahí están algunos datos importantes que tú puedes conocer y tener en cuenta, ¿no? Por si te quieres mantener en WhatsApp. También vas a poder cómo determinar quién puede escribir en un grupo de WhatsApp. Esta es una función muy interesante y no tan conocida, pues es la posibilidad de elegir quiénes pueden mandar mensajes en un grupo de chat. Si tienes un grupo con tus amigos, obviamente querrás que todos puedan hacerlo, pero en grupos muy numerosos, pues la gran cantidad de mensajes puede generar caos y una conversación más confusa. Por ejemplo, digamos que un profesor desea poder mandarle mensajes a sus alumnos, pero no quiere que nadie más pueda responder. Y pues esa función es ideal para esos casos. Y pues ahí está una opción que tú la puedes habilitar, pues para que esté en práctica, ¿no? Tú te vas, pues, te vas a la información del grupo para poderla activar. Después te vas a ajustes del grupo y ahí verás la opción enviar mensajes. Cuando abres la de enviar mensaje, te va a aparecer dos opciones. La primera dice todos los participantes y la segunda opción solo administradores. Si le marcas solo administradores, entonces tú, si eres un administrador del grupo, pues solamente podrás escribir tú y no necesariamente pues toda la gente que está en el grupo de WhatsApp. Y bueno, en otra información, ayer estábamos hablando de este robot que llegó a Marte y que había mandado una foto y que no le gustó a la gente, ¿verdad? Pues bueno, ahora ya mandó impresionantes fotos, ahora sí en color, y que está enviando este robot Perseverance desde Marte. Pues la NASA publicó unas asombrosas imágenes que fueron enviadas desde Marte por la misión del robot Perseverance. Una de las fotos muestra al vehículo en su trayecto hacia el aterrizaje del planeta rojo y fue captada por el cohete que auxilió al Perseverance al descender controladamente hacia la superficie marciana. Tras sus primeras horas, el robot ya tiene una gran cantidad de datos en sus bancos de memoria que se están transfiriendo gradualmente a la Tierra, de Marte a la Tierra. Y otra de las nuevas imágenes es la que envió un satélite en la órbita de Marte, el cual registró el momento en el que el robot descendía con su paracaídas. Y representa pues un inmenso logro técnico porque el satélite, el Mars Reconnaissance Orbiter, estaba aproximadamente a 700 kilómetros del Perseverance en ese momento. Y pues la NASA ha dicho que ofrecerá más imágenes en los próximos días. Entre el material habrá videos cortos filmados durante la secuencia de entrada, descenso y aterrizaje, y todo ello con sonido. El Perseverance se posicionó en un cráter marciano casi ecuatorial, conocido como G0, donde buscará signos de vida microbiana pasada. Adam Selters, el ingeniero jefe del robot, dijo que la imagen del descenso del Perseverance se convertiría en una imagen icónica en la historia de la exploración espacial. Y se puede ver pues también el polvo que levantan los motores y probablemente estaba a unos 2 metros sobre la superficie de Marte, por lo que señalaron al enviar pues estas imágenes, que fue la última imagen que enviaron de color,

8 de la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ya saben, ahí tengo un sonido de fondo, un efecto especial muy natural de mi perrita. La están escuchando roncar y probablemente la van a escuchar más fuerte si no la están escuchando. Ya saben, pues es una pug y los pug roncan mucho aunque estén despiertos a veces. Y bueno, vamos a entrar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y en esta ocasión voy a hablar un poquito del colesterol, de cómo combatirlo, ¿no? Entonces vamos a entrar ya, ahora sí, a la sección de Conociendo tu Meta. Y te voy a hablar sobre algún remedio natural que te va a ayudar a combatir el colesterol. Había estado leyendo algunos artículos sobre lo que está ocasionando el coronavirus. Uno de los efectos secundarios es de que eleva el colesterol malo. Entonces, las personas que ya sufren de colesterol malo, que tienen problemas con su colesterol, pues tienen que cuidar muchísimo, sobre todo ahorita en estas épocas, tanto colesterol, obesidad y presión alta, ¿no? Creo que solo la gente la que se está viendo más afectada, los que tienen este padecimiento, obviamente incluyendo pues todas las enfermedades crónicas, ¿no? Pero para que ustedes puedan combatir con mayor fuerza si llegasen a ser contagiados o si quieren solamente pues mejorar su salud, igual no tienen el colesterol elevado, pero quieren pues prevenir, ¿no?, esta condición, pues siempre es recomendable consumir alimentos totalmente naturales, libres de grasas saturadas, harinas refinadas, azúcares, etcétera. Y bueno, pues existen formas de controlar el colesterol que están al alcance de tu mano, y la ciencia comprobó que una buena alimentación es efectiva para controlar y hasta bajar el colesterol. Y bueno, son algunos alimentos que deberían incluir o deberíamos incluir en la dieta si hay problemas de colesterol alto o si quieres pues prevenir el colesterol alto. ¿Qué es el colesterol primeramente? Ya les he hablado varias veces, pero para los que no han escuchado acerca del colesterol, es una sustancia cerosa, como una veladora, ¿no?, la cera, que se parece a la grasa y se encuentra en todas las células del cuerpo. Se utiliza para producir la vitamina D, hormonas y compuestos que facilitan la digestión. Y si bien el organismo puede generarlo por su cuenta, también lo obtiene de diferentes alimentos, principalmente de origen animal, como quesos o carnes, ¿ok? Cuando la concentración en la sangre de colesterol de lipoproteínas de baja densidad o malo, que le llaman el colesterol malo, pues el colesterol está alto y existe el riesgo de que se combine con otros compuestos y que forme una placa. Y esa es una sustancia que se pega a las paredes de los vasos sanguíneos, en muchos casos bloqueándolas o estrechándolas y aumentando así pues el riesgo de problemas cardíacos. Como si una vena fuera una manguera y le empiezan a meter, por ejemplo, cera derretida y le echas agua y se sedimenta, se pone dura, ¿no? Se hace como la veladora y entonces queda el orificio pues más pequeñito de esa manguerita, que son nuestra, bueno, son las mangueritas que tenemos por dentro, los vasos sanguíneos, y entonces se empiezan a tapar y ahí es cuando ya empieza a haber problemas cardíacos porque pues no empieza a llegar la sangre donde tiene que llegar, ¿no? Entonces, la diferencia entre el colesterol bueno y el malo, de la misma manera que existe un colesterol malo, pues también hay uno bueno, llamado las lipoproteínas de alta densidad. Su función es transportar su variante dañina del cuerpo hacia el hígado, que se encarga de deshacerse del exceso. Y este proceso impide que se acumule en las arterias y nos proteja contra las enfermedades cardíacas. Y para disfrutar de ese beneficio, pues tienes que optar por alimentos pues más saludables. Entre ellos se encuentra el aguacate, que es reconocido por ser el ingrediente principal del guacamole, ¿verdad? Delicioso guacamole, que ayer estuve comiendo guacamole. Y pues es un fruto lleno de propiedades que permiten que sea utilizado tanto para la gastronomía como para la belleza y para la salud. diferentes estudios encontraron que su rico contenido de grasa monoinsaturada, micronutrientes y componentes bioactivos incrementarían el colesterol bueno. También la avena, la popular avena. La avena es uno de los cereales más conocidos que son consumidos y saludables debido a que es rica en vitaminas, minerales y antioxidantes, y también lo es en fibra soluble, sustancia que en contacto con líquido se transforma en una especie de gel que absorbe el colesterol para luego eliminarlo a través de las heces. Y se recomienda optar por la avena natural y evitar la que ya viene azucarada. Los pescados grasos, los pescados como el salmón contienen ácidos grasos omega 3 que ayudan a reducir el nivel de triglicéridos, una grasa dañina en la sangre, y los niveles del colesterol malo pues también te los ayuda a disminuir. Diferentes investigaciones encontraron que esta propiedad se reforzaría si se consume el aceite de pescado combinado con la vitamina B12. Entonces hay que tomar el aceite de pescado y la vitamina B12, las nueces, las almendras y los pistachos y las macadamias, los piñones, las avellanas, todas estas frutos secos tienen proteína, fibra, antioxidantes y grasas saludables que te van a ayudar a reducir los niveles de colesterol. Los expertos afirman que con 5 puñados a la semana se pueden ver los beneficios y la mejor manera de consumirlos es al natural, o sea, sin sal, sin condimentos, sin chocolate, sin caramelos, así come puro, ¿no? La soya y sus derivados, esto incluye los brotes, la leche, la carne y el tofu, que son excelentes alternativas para incluir en tu dieta, ya que ofrecen múltiples beneficios para la salud. Y con eso te va a ayudar a reducir la presión sanguínea, te va a promover la elasticidad de los vasos sanguíneos y disminuir los niveles de colesterol. Otro dato más, ya por último para despedirnos. El trigo integral y los granos enteros. Los alimentos hechos con granos integrales como pan y cereales ayudan a reducir significativamente los niveles de colesterol malo y los triglicéridos. Los profesionales creen que esto se debe a que los integrales conservan mejor sus nutrientes como vitamina E, fibra y minerales que sus variantes refinadas. Así que procura sumar el salvado de trigo y avena, arroz entero, arroz salvaje, no el blanco. Eliminen el arroz blanco de sus alimentos porque esos ya están tratados, entonces, y eso ya no es bueno para la salud, ¿ok? Y bueno, la cebada, o traten de disminuirlo. Bueno, ahí está esta información. Haciendo estos cambios van a controlar su colesterol malo, van a prevenir el colesterol malo, van a aumentar el colesterol bueno y por ende van a mejorar su metabolismo, se va a poner más rápido y entre más rápido, pues mucho mejor funciona el cuerpo, el organismo, con más energía, con más ánimo, con más alegría. Las personas que están deprimidas necesitan reforzar su sistema inmunológico, comer más verduras, más frutas, activar el lado pasivo del cuerpo o el sistema nervioso parasimpático, activarlo más para que se llenen de energía y de alegría, ¿no? Y también pues se les recomienda que escuchen el programa con el pie derecho para que también se alegren un poquito, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar la sección de Conociendo tu Meta. Salimos de la clase y ahora ya estamos listos para comenzar el tema del día. Así que ya tengan listo también su papel y lápiz para que escriban la lección del día de hoy.